Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Con todo, la mayoría de las figuras de la ciencia, a las que debemos lo que llamamos descubrimientos científicos fundamentales. Chicos, estamos al aire. ¡Sí! Interrumpimos esta transmisión para volar tu mente. Es momento de hablar de ciencia. ¿Quién dice? ¿Cómo así? ¿Qué? Porque podemos descubrir cómo funciona el universo. Porque la ciencia nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque es el antídoto para la superstición. Nos da las herramientas para entender un mundo complejo. Hablar de ciencia es revolucionario. Únete a esta cháchara científica, entre ondas y partículas. Escúchanos cada semana y participa en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar. Buenas tardes, chicos y chicas. Estamos nuevamente en otro programa de Entre Ondas y Partículas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en este momento con Karina, con Gabriela, a los daños. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también con Rafa. Esta ocasión nos acompaña también Rafael Villacrez, es un colaborador de Quinto Pilar, es un miembro de Quinto Pilar que prácticamente hace muchas cosas interesantes, no solo divulga ciencia, no solo hace talleres de ciencia para niños y la gente en general, sino que también tiene otra propuesta diferente. Rafa, cuéntanos un poco más cuál es tu proyecto. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. A ver, ¿qué les diré? O sea, creo que como curioso sobre lo social y no sé, el cambio, mejorar el mundo, cambiar el mundo como hablan algunos. Hay dos enfoques, ¿no? El uno sería la parte de educación y la otra la parte de tecnología. Más o menos como tener el hardware y el software. Entonces, creo que cosas como ustedes hacen, que sería parte de la educación, es genial. Pero también necesitamos la parte de la tecnología. Entonces, mi proyecto consiste en hacer algunas invenciones que se comparten, enfocándose en la autosuficiencia y también en los micronegocios. Entonces queremos en cierta forma luchar en contra de la pobreza, ayudar a la gente a que tenga más herramientas para sobrevivir. Y este proyecto que tiene Rafa, que se llama ¿Qué haces, B?, se basa prácticamente en una plataforma en la que se van a subir algunos manuales con videos, con fotografías y otras cosas, para que las personas que quieran construir sus propias herramientas, por ejemplo, como dijo, para hacer su propio micronegocio, o incluso para, no sé, para utilizar, por ejemplo, materiales reciclados y utilizar y darles una segunda vida, estas personas puedan hacerlo simplemente ingresando a la página, y esto es totalmente gratuito, ¿no es cierto, Rafa? Sí, o sea, ser un poquito más autosuficiente, ¿no? Uh-huh. Dejarse de, no sé, por lo menos ahorrar un poquito de dinero y hacerlo tú mismo, resolver tú mismo. Y sí, muchos de los materiales que utilizamos son reciclados, por el hecho de que son abundantes y baratos y fáciles de conseguir. Y bueno, a la final también reciclas, ¿no? ¿Y hasta el momento nos puedes contar qué proyecto específicamente ya tienes o cuáles son las aspiraciones futuras? Si ya tienes algún producto ya... Sí, somos bastante soñadores. Es ilimitado, creo, nuestras metas. Pero bueno, para empezar estamos trabajando con cortadores de botella de vidrio. Con eso hacemos vasitos con las botellas de vidrio. Estamos utilizando también una cortadora de botellas plásticas. En ese caso, el proyecto sería enseñar a hacer el cortador o el producto sería el vasito en sí. Esa es una excelente pregunta porque para nosotros se nos abren más oportunidades. Bien, si bien nosotros queremos empoderar a la gente para que aprenda y sea autosuficiente y por ella mismo se arme estos aparatitos. Pero también no dejamos atrás la posibilidad de poder vender ciertos productos y también así ayudarles a los microempresarios que ya empezaron. Entonces, desde nuestra página web podemos ayudar a vender en forma electrónica estos productos, ¿no? Ajá. Pero me refería a que en tu caso el proyecto es la cortadora de vidrio, lo que tú enseñas a hacer. Sí. O sea, si yo quiero hacer mis vasitos a partir de botellas recicladas, voy a tu página y puedo encontrar cómo hacer una cortadora de una manera fácil. Y también cómo cortar. Y cómo cortar. Sí, claro. Chévere. Tanto cómo hacer la invención y el procedimiento para su uso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como le estaba diciendo, son dos cortadoras, la de PET y la de vidrio, un calentador solar térmico, igual con bastantes materiales reciclados, y un recolector de agua, de lluvia igual, con botellas y más materiales abundantes. Con eso estamos empezando. Muy bien, Rafa, esto pensamos prácticamente que va a tener bastante bastante futuro. De hecho, estamos participando algunas personas de Quinto Pilar en este proyecto y próximamente esperamos que todos los videos y manuales estén subidos en el video, en la página web y esté accesible para la gente. Ahora un poco les vamos a contar lo que hemos hecho de Quinto Pilar en estas dos semanas que hemos estado un poquito ausentes. La semana pasada estábamos un poquito enfermos, así que no pudimos asistir, pero en este momento estamos ya de nuevo con todas las energías y continuamos con nuestro trabajo. Cari, ¿nos puedes contar en qué estamos en este momento? Como saben, tenemos un producto que hemos sacado que es un kit de ciencia para niños. Entonces estamos haciéndole más guapo, estamos mejorando su contenido para poder lanzar próximamente a través de un crowdfunding. Entonces estén atentos a este juguete que, si bien es cierto, es para enfocado para niños, pero creo que para capta todo la atención niño de todo interior. El mundo. Capta la atención de todo el mundo. Entonces, básicamente sí. Nos hemos movido en eso. Y justamente en este momento estamos todavía planificando el lanzamiento de este juguete, pero no va a ser dentro de mucho tiempo, tal vez desde la campaña de crowdfunding salga después de un mes más o menos, y de hecho va a salir con un boom que les vamos a invitar para que vengan a visitarnos, conversen con nosotros y conozcan más de este juguete. Y bueno, por otras noticias les contamos que estamos ya oficialmente en temporada seca, tenemos ahora sí unos soles intensos y también unas noches despejadas que están hermosas, entonces vamos a comenzar también nuevamente a lanzar nuestras veladas astronómicas, que de hecho la siguiente velada es del 2 y 13 de agosto para poder observar la lluvia de estrellas, las Perseidas. Y dos más, que ojalá tengamos la el cielo despejado para poder ver. Uh-huh. Serían en total tres, Tres lluvias de estrellas en ese momento. Entonces, miren, van a observar tres estrellas por y pagar. Y sigue visible Saturno y Júpiter. Ajá, exacto. Entonces vamos a ver lluvia de estrellas, vamos a ver planetas y va a estar una maravilla. Gaby, en este caso, tú cuéntanos también un poco más cómo vamos con los talleres vacacionales. Ya, como dentro de los proyectos nosotros nos dedicamos a divulgar ciencia también para los más pequeños, tenemos el vacacional de Yaku. Ajá. Que hemos preparado varios temas que están súper interesantes para que puedan los niños relacionar lo que es la ciencia, la diversión y aprender de una manera diferente y divertida. Entonces, estos talleres van a ser en Yaku a partir de... El 31 de julio. Sí, y pueden inscribirse todavía los niños y que estén interesados directamente en Yaku. Sí, de hecho tienen que estar ahorita atentos a las redes sociales de Yaku y también a las redes sociales de Quinto Pilar porque les vamos a avisar cuando las inscripciones estén abiertas. Sí, Yaku es el Museo del Agua. Ajá. Sí, Yaku es el Museo del Agua y los talleres van a ser ahí en las instalaciones del museo. Y las instalaciones del museo también son increíbles. Si es que no han ido todavía, esas instalaciones quedan en el Tejar, tienen que ir allá, tienen parqueadero y todo. Y si no, tienen que también aplicar un poquito de físico y subir una buena subida. No, y si ya fueron, siempre es bueno volver porque creo que cualquier niño a estas alturas ha experimentado los museos. Y tienen muchas cosas divertidas. Tienen también ahí algunas exposiciones que son permanentes en las cuales ustedes pueden jugar con agua y con jabón. Para que se laven la carita. Como ping-pong. O de hecho también para jugar con burbujas. O sea, directamente para que ustedes hagan burbujas de diferentes tamaños. Eso es increíble. Y en este momento también le damos la bienvenida a Diego, que estuvo un poquito tarde por el tráfico. pero ya nos está acompañando en este momento. Ya le extrañaban, nadie. ¡Buenas! ¿Qué es de ustedes? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha pasado? Muy buenas tardes. Disculpame nomás la demora, siendo 5 y 8 de la tarde, 5 y 8 de la tarde recién ingreso. Las efemérides del Diego. Trabajo a dos cuadritas, pero que ves, el tráfico es increíble viniendo en carro desde allá. Entonces, y además que el lugar en que laburamos, el parqueadero estuvo cerrado, entonces me tocó irme a McDonald's. Perdón por hacerles propaganda, pero tocó irse a parquear. Después me voy a comprar una Big Mac. ¿Dónde los vecinos? Ya sabemos que la carne contamina. Lastimosamente no puedo dejarla. Bueno, yo primero que todo, quiero darle las bienvenidas a las chicas nuevamente. Creo que nos vemos a los 3 meses por acá, de verdad. Si tienen, no te estamos con webcam, dirán, chuta, ya les iba a decir, tomen una foto, un screensaver, porque, no, sí tenemos, entonces, tomen un screensaver porque esto no pasa tan seguido. Tenemos, saluden chicas, por favor, ¿cómo han estado, cómo han pasado, qué es de su vida? ¿Muy bien? Súper bien, sí. Sí que han estado trabajando en el túnel de la ciencia, sí. Y han estado ocupadas. Vamos a tener una actividad el sábado. ¿El sábado? Ajá, este. ¿Y qué tienen? Cuente, por favor, chicas, porque del Roberto no me le saca las novedades enteras de Quinto Pilar para la semana. ¿Qué pasó, Robert? Ya, para este sábado tenemos planificado un neuroquiz. El neuroquiz lo vamos a hacer con las personas que ingresen al museo con su entrada, no tiene costo. Neuroquiz es un juego de preguntas-respuestas. ¿No tiene costo la entrada al museo? La entrada tiene costo, pero con tu entrada puedes participar en el neuroquiz. Ajá, en la actividad. Como decía, este es un juego de retos, preguntas y respuestas. Entonces, la idea es que la gente que esté en el recorrido de todo el museo, del túnel de la ciencia, después con todo el conocimiento que hayan adquirido, participen en este juego, porque las preguntas y los retos van a estar dirigidos en base a los temas que ya vienen. ¿Les vas a tomar examen? No un examen, sí, pero se me van a reafirmar conocimientos. La posibilidad de ganarse un premio. Y evaluar sus conocimientos de una manera divertida. Y aparte los retos son muy divertidos, son actividades súper chéveres en las cuales se van a divertir demasiado. Premios, eso me interesó. ¿Qué vamos a regalar? Cuéntame. El premio simbólico, el mayor premio que tenemos en el conocimiento. Así ya no vaya. ¿Cómo que simbólico? No es simbólico, pero sí es una sorpresa. Pero tampoco. Y me subo al bus, muchas gracias. Un carro 0 kilómetros. Así de, un premio así estamos de gestionar, pero vea. Tenemos que auspiciarnos con algún tipo de concesionaria, alguna cosa. Oye, ¿y alguien de alguna concesionaria nos escucha? Exacto. No, nos podemos auspiciar con los carros híbridos, ¿ve? Ahí contribuimos con el ambiente. Esa es muy buena idea. Bueno, chicas, en verdad les doy la más grata bienvenida. Yo, de verdad que yo sé que Roberto les ve casi a diario, conversa con ustedes pasando dos días, pero yo de verdad les veo a los 15 días y es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en cabina. Entonces, yo ahorita quiero hacer un corte primero porque nos vamos con una canción. Quiero organizarme aquí con todos los chicos porque estoy con casa llena y no sé quién tiene que decir qué. Pero bueno, nos vamos con la primera canción. La primera canción, traje algo de Pueblo Nuevo, estoy súper autóctono el día de hoy. Para la gente que tal vez nos escuche lejos, que recuerde un poquito de acá del país. ¿Has venido de los San Juanes? Por favor. Hoy vine autóctono. Me da ganas de choclo con mote y demás. Qué rico. Y de aquí nos vamos pues ya. Cero de Mac. Nada. Solo dejé caer en McDonald's solo por casualidad, ¿no? O nos pegamos una Big Mac con un choclo. Canción número 1 de Pueblo Nuevo. Para tus ojos verdes, amor, déjame verte. Para tu piel dorada, mi ser, de espigas sembrada. Para tus ojos verdes, amor, déjame verte. Para tu piel dorada, mi ser, la espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañón me ha tocado y te quebrado mis versos de amor para decirte mía. Vamos con ustedes cantando. A tajitos de caña llegaste a mi vida, atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Atajitos de caña llegaste a mi vida, atajitos de miel endulzaste mi alma, y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde. Ya regresamos. Yo simplemente quiero desearles un feliz día. ¿Y por qué quiero desearles un feliz día, chicos, de verdad? Y es porque no nos vimos la anterior semana. O sea, todo el mundo faltamos la anterior semana. Roberto no pudo, yo no pude. Las chicas se asoman a los 3 meses. Pero de paso, de una vez uno es locutor de vez en cuando, ¿no? Y les digo que el 3 de julio anterior celebrábamos un aniversario del Día del Locutor. Súper interesante. ¿Y por qué celebramos el Día del Locutor? Esta fecha se instituyó cuando 21 argentinos dedicados a esta profesión fundaron en Buenos Aires la Sociedad Argentina de Locutores, el 3 de julio de 1943. Entonces, por si acaso, para que tengan algún tipo de cosa por qué celebrar el día de hoy, o este mes. Súper interesante. Igualmente, feliz día para ti, tío. Solo yo paso aquí, creo. Locutor oficial de Quinto Pilar. Si ven cómo son, así me dejan botadito por acá. Bueno, Robert, tenemos planteado un par de temas para el día de hoy, súper... para dar un poquito de actualidad científica, por así decirlo. Y fue súper interesante porque hace unos días publicaste algo en Facebook que a mí me llamó la atención. Para serte muy sincero. Todo lo que publico te llama la atención. Todo lo que publico, pero bueno, esa cosa en particular me llamó la atención porque... los gatitos que comparto. Porque dije, de verdad, ¿qué clase de daño estoy haciendo al planeta? Tuve una hija y creo que estoy contribuyendo mucho más a la contaminación global. Entonces, el secreto ha sido no tener guaguas. Ya, desde una vez les digo, las personas que todavía no tengan, hagan lo que quieran, protejan lo que quieran, pero más guaguas, más contaminación. Algo que te caracteriza es que exageras, ¿cachai? Más guaguas, más contaminación. Entonces te doy el paso, Robert, porque nos va a dar un poquito de sostenibilidad. Sí, justamente lo que estábamos conversando y de lo que se trataba este post en Facebook, y que también lo publicamos a través de las redes de Quinto Pilar, es que recientemente sacaron unas investigaciones de cómo tú puedes aportar para que a nivel mundial se pueda reducir menos las emisiones de efecto invernadero que causan el cambio climático. Entonces, nosotros supimos que meses antes la política de Trump era prácticamente salir del Acuerdo de París, lo que realmente es un golpe bajo para el cambio climático. Porque imagínate, Estados Unidos es uno de los países que más emisiones de efecto invernadero producen o emiten al ambiente, por lo que su economía prácticamente está basada en carbón. Entonces, es momento de que todos hagamos algo como individuos, no únicamente como gobiernos, no únicamente como empresas, no únicamente como fundaciones. Entonces, fue súper chévere este artículo que encontré en internet, porque te decían que tú puedes aportar desde lo básico, que prácticamente es cambiar... No sé qué me dicen, algo me dicen en cabina. Ah, ya. Ah, no. No te han estado diciendo a ti. Ajá, no ha sido para mí. No eres el centro del universo. No, para nada. Entonces, tú puedes aportar para emitir menos gases de efecto invernadero solo cambiando tus bombillas a bombillas más sostenibles, o sea, tipo a luces LED o a fluorescentes. Robert, o sea, justamente eso de aportar a mitigar el cambio climático, hemos escuchado full, por ejemplo, qué sé yo, reducir el uso del transporte que consume gasolina por bicicleta o caminar, apagar las luces que tú decías, utilizar bombillas que ahorren. Transporte público. Ya, pero sería, o sea, es más de lo mismo. que nos han dicho. Entonces, no sé si en el artículo aportaba algo específicamente que sea novedoso y que diga así. Sí, no tener guaguas, te digo. Sí, acá. Eso fue lo novedoso, ¿cachas? A eso iba. Obviamente yo me voy por las ramas y cuento el antecedente y todo eso, pero para llegar allá. Entonces, ¿ves? Si ves, lo digo directo, nada. No tengas guaguas. Te spoilea. Pero bueno, no, pero te va a explicar por qué. Ah, ya, muy bien. Entonces, Roberto, el chisme completo. Entonces, en ese caso, date cuenta, o sea, a partir de todo esto, ¿no? Desde que tú utilizas bombillas, desde que utilizas el transporte, hablando, por ejemplo, de un carro, desde que consumes carne, que habíamos hablado en un programa anterior, que consumir carne directamente aporta muchos gases de efecto invernadero. Entonces, date cuenta que teniendo una dieta omnívora, que, o sea, eso implica también comer carne, a lo largo del año tú aportas 0.8 toneladas de CO2 equivalente, o sea, de gases de efecto invernadero al ambiente. ¿Por persona? Por persona. ¿Y cuántos somos a nivel mundial? O sea, estamos cerca de los 7,000 millones de personas, ¿cacha? Ajá, en ese momento creo que estamos 5,900 millones, por ahí. Le voy a tomar la lección, voy a buscar en Google para Confirma. Ya le va a buscar. Entonces, date cuenta, prácticamente a lo largo de toda nuestra vida consumimos este tipo de recursos. El momento que tú tienes un hijo o una hija, o sea, esta nueva persona en el planeta va a consumir a lo largo de su vida todo eso de bueno, va a producir todo eso de gases de efecto invernadero. Y también los hijos de sus hijos. Ajá, sería 0.8 toneladas al año por generación. Claro, bueno, ahorita solo hablamos de eso de consumir carne en nuestra alimentación, ¿cacha? Pero imagínate todo lo que nosotros consumimos. O sea, la luz eléctrica, todas las fundas plásticas que compramos a diario. Calentador de teteros del guagua. Exacto, aparte pañales. Pañales, ajá, un montón de cosas. Y bueno, de hecho, lo que te decía, este estudio no es no tengas hijos, sino no, simplemente planifica tener un hijo menos, ¿cacha? O matemos a la mitad de la humanidad. No. Soy como Herodes. Esa es la idea. A los niños menores de 30 años. Se me fueron. Entonces, a Marte de pasillo. Entonces, justamente, esa es la idea de este enfoque. O sea, planifica simplemente tener un hijo menos. Entonces, no tengas 7 hijos como tenían anteriormente. Pero eso ya lo hacen en China, por ejemplo. Pero ya tienen una población. Exactamente. Pero es un, más, o sea, si bien responde a un asunto de clima de global y demás, yo creo que también tiene que ver un asunto del territorio como tal. O sea, exacto, sobrepoblación no directamente. O sea, no hay dónde meter tanto chino, ¿verdad? Digo, si para el resto del mundo es menos un hijo, para ellos sí ya no hay opción. Claro, pero date cuenta que control natal, entonces es, también entran en términos legales si tienen más de un hijo. O sea, es permitido tener un hijo, pero si ya tienes más, ya entras en términos legales. Ya no más. No, es que o sea, yo pienso que, o sea, la cosa no es no tener un hijo. Deberías tener un hijo, pero tener conciencia, es decir, usar, en vez de usar los pañales que son de plásticos y artificiales, hacer pero como es que hacían antes las abuelitas, sí, que hacían el pañalito de tela. Pero es que tampoco, o sea, es súper difícil decirle a la gente no tengas hijos. O sea, lo ideal sería no tener hijos, pero si vas a tener un hijo, hazlo con conciencia y piensa también en qué impacto vas a hacer y qué puedes reducir. Pero como ¿sabes cuál los es el pañales, problema? ¿Sabes cuál es el problema con respecto a eso? Yo estoy muy de acuerdo, de verdad, y todo el mundo. Tengo una. Sí, exactamente. Todo el mundo es que también sí, es por comodismo y por hay, la publicidad. Sí, pero hay un problema nada más. Y simplemente yo lo digo por eso. Perfecto. Antes se usaban pañales de tela y demás. Sí. Pero yo creo que antes había un fenómeno que actualmente no se está repitiendo y por eso se utilizaba de mayor manera eso. Las mamás se quedaban en el hogar. Tenían la suficiente tiempo y paciencia para estar con el guagua, se hace pipí, se hace popó, vamos a cambiarle, bañarle y otra vez con el pañal de tela. Actualmente ya no pasa, o muchas veces ya pero no pasa porque... Pero el cambio de pañal es el mismo. No, o yo sea, te entiendo, pero tú le dejas, moral, tú le dejas en una guardería y no creo que las personas, la que te cuida el guagua te diga, bueno, mijita, yo le voy a dar cuidando con pañal de tela. Sí, como así. Entonces, más que todo por ese fenómeno que ya no se da. Son muchos los factores que influyen, pero habría que, o sea, mientras tú estés en tus manos, qué sé yo, el fin de semana, por lo menos que puedas pasar con tu hijo, reducir ese uso de pañales, podría ser. No, yo soy todo... Sí, cómodo. Todo sí, pequeñino. Todo pequeñito, no hace publicidad. En todo caso, el objetivo de este artículo no era decir, obviamente, ¿usamos pañales de tela o no? No, solo era una opción. Pero el punto también era que la gente entienda que en este momento, como estamos viviendo nuestras vidas actualmente, con nuestra vida de consumo, de recursos, en ese caso no es tan viable tener otro hijo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? O sea, realmente cambiar nuestros estilos de vida en general para, o sea, poder aportar menos gases de efecto invernadero al ambiente. Y obviamente de sentir menos... Pero creo que para tomar ese paso hay que ir más allá, porque, por ejemplo, cuando tú eres joven simplemente no te hacen la esterilización femenina, que sería el corte de trompas de Falopio. O sea, el requisito es haber sido, en el caso de las mujeres, ya haber sido madre y ahí te pueden esterilizar. Entonces, si tú en ninguna parte decisión, te hacen eso cuando eres joven. Si yo, entonces, por ejemplo, voy y quisiera tomar esa opción, no me dejan. Entonces, también creo que para llegar a ese punto es importante mirar más atrás y ver las cosas que te impiden llegar a este tipo de solución. Obviamente, creo que también el objetivo de discutir aquí es cómo impactan este tipo de investigaciones científicas y este tipo de publicaciones a las políticas públicas que en este momento vivimos. Entonces, obviamente, viene una discusión también posterior en la que los políticos se sienten a discutir con evidencia científica qué es lo que más le conviene a la sociedad y obviamente también a nosotros, y no únicamente que nos obliguen, por ejemplo, a tener un solo hijo, sino también a que nosotros estemos conscientes del problema y nosotros mismos podamos tomar esas decisiones de nuestras vidas. Bueno, lo único que yo quiero acotar con respecto a esto es que de una de las maneras que yo me he meditado y he pensado en este último tiempo es que siempre la prohibición genera el comportamiento totalmente opuesto. O sea, tú prohíbes drogas, se compran más drogas. Tú prohíbes ciertos comportamientos y genera, como te digo, el comportamiento totalmente opuesto. Entonces, a mí eso me preocupa cuando en ciertos países se quieren generar este tipo de comportamientos bajo una ley y no simplemente bajo hacer un ejercicio de concientización entre la gente. Entonces, creo que me parece mucho más válido ir desde ese lado, ¿no? Desde el apegar al lado humano, al lado de la palabra, al lado de la concientización, y hacerle ver a la gente por qué está mal. O sea, si bien estamos teniendo fenómenos en varios países de Europa que la población joven se está acabando, pero los países de Europa y demás, los, por así llamarlos, primer mundo, son minoría. En los países en los cuales se desarrolla más la población, que es tal vez el caso de América, los países africanos y demás, y la China, Japón y demás, esa población todavía sigue creciendo y va a seguir creciendo en un número totalmente incontrolable. En un futuro el planeta ya no va a abastecer de espacio, ni de aire, ni de recursos para poder seguir alimentando tanta gente. Uh-huh. Entonces creo que ese es el principal problema. Exacto, y también nuestra forma de consumo. Claro, hay que mediar. Yo pienso que todo es como que en la medida en la que tú te controles y veas cómo vas a hacer las cosas, pues digo, no está mal tener un hijo, pero sí deberías pensar en las alternativas que estén dentro de tus posibilidades, cambiar para que, o sea, no impactes más. Está caro, Adoptar un hábito. Te va a salir más barato el pañal de telita, ¿no? lo que me gustaría también ahorita es el rabo de guagua. Es escucharle al Rafa, porque justamente sí. Su proyecto se enfoca también, por una parte, en hacer más sostenible la vida de las personas y por otra parte también más autosustentable. O sea, que ellos se puedan proveer sus propios recursos y también proveer su propio trabajo. Rafa, antes de que darte el paso, perdona que te corte de verdad, pero quiero irme a la segunda pausa musical. Es que estamos con muchas pausas, muchos toda momentos. La intención. Sí, pero por favor, recárgate y vamos, entramos contigo, directamente contigo. Nos vamos con la canción número 2. Seguimos aquí autóctonos, ganas de un choclito con habas nos sigue dando. La segunda canción, esta es mi tierra linda, el Ecuador, qué bestia, tiene de verdad. Todo. Tiene de todo, tanto de todo. Tengo cortinas de terciopelo negro, hambrita. Tengo cortinas para enlutar mi pecho, hambrita. Si tú me olvidas, para enlutar mi pecho, hambrita. Si tú me olvidas, si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, hambrita, tú eres morena. Blanca guamita, tú eres morena. A la samaritana guamita, te pareciste. A la samaritana guamita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua guamita, no me lo diste. Pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, el agua, agua brisa, pierdo la vida. Si me niegas el agua, agua brisa, pierdo la vida. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Antes de comenzar con el tema que en cuestión que nos despedimos antes de la pausa, yo quiero mandar un gran saludo a mi fan número uno, mi papá. Así con una lágrima, ¿no? Sí, capaz que me está escuchando, está en Estados Unidos y le doy un muy gran saludo a lo lejos, por si te ponen esa música autóctona para que venga rápido, se le extraña, ¿verdad? De verdad le mando un gran saludo y espero que nos esté escuchando, de verdad, mi fan número uno. Nada que mujeres, mi fan número uno, caracho. Y nada más, simplemente quiero contar una cosa. Cuando les veo a ustedes dos chicas, de verdad creo que les clonaron, ¿no es cierto? O nacieron del mismo útero, por ahí andan, gemelitas han nacido. Pero ¿por qué les recuerdo eso? Porque el 5 de julio del 96 nace la oveja Dolly, la clónica, por si acaso, les recuerdo. La primera oveja clónica Dolly nace en el Instituto Rosland de Edimburgo, en Escocia. Los investigadores reemplazaron el núcleo de un óvulo por otro que se encontraba en una célula de una de las ubres de su madre y luego fue fertilizado e implantado en una madre portadora. Entonces estamos hablando que en el 96, casi hace más de 20 años, 21 años más o menos, nace la oveja clónica Dolly. Más o menos le recordé a ustedes, me recordó eso. Damos el paso a Rafa, por favor no me monopolices el micrófono, Cari. Y dale, démosle el paso a Rafa que tiene que darnos noticias o grandes, compartir grandes, no sé, noticias puede ser también, sobre su proyecto de sostenibilidad, nos va a hablar un poquito al respecto, te damos el paso, Rafa. Ok, gracias chicos. A ver, se quedó sin palabras. Tranquilo, okay, no muerde el micrófono. tenemos algunos problemas ya, pero como sociedad global. Y uno de los más interesantes para mí es que a nivel mundial tenemos una producción suficiente para proveer a todos. Pero no es así. ¿Hablamos de alimento o hablamos de qué? De todo. Ya. Bueno, con algunas excepciones, porque también no es solo... ¿Satisfacer necesidades básicas o qué tipo de necesidades? Exacto. Le diste en el clavo. O sea, tampoco es que todo el mundo tenga un auto. Necesidades sino ocultas. Es que la gente se pueda transportar. Entonces, podemos proveer a todos, ¿ya? La producción, por ejemplo, hablemos de celulares. Tenemos más celulares que personas, tenemos más comida que para todas las personas, pero tenemos pobreza. Entonces, uno de esos graves problemas es porque la gente no tiene el acceso para tener esos bienes, y es porque no tiene el dinero. Y no es un tema de izquierda extremista. De hecho, yo escuché esto que les voy a decir a uno de los fundadores de Google, que es una de las empresas más grandes del mundo. Él comentaba algo parecido a lo que les voy a decir. Decía, ¿cómo es posible que existan los recursos más para todas las personas y mucho más, pero la gente pobre en especial esté obligada a explotar los ecosistemas para de esa forma conseguir un poco de sustento y sobrevivir? Entonces, para él es una locura eso. Y en cierta forma le dio en el clavo, porque de esa el problema actual no es que nos falta más comida, más producción y todo eso, sino es el acceso. Y el acceso se da a través del dinero. La gente no tiene el trabajo, la gente no tiene el dinero. Entonces es el punto clave de la pobreza. Entonces mi proyecto va un poquito dirigido hacia eso. O sea, somos soñadores, pero sí, o sea, queremos empezar con cosas pequeñas, pero seguir de esa forma ampliando nuestro impacto en la gente. Entonces al punto que voy es que queremos ayudar a la gente, en especial a todos, en la ciudad o en el campo, pero en especial a la gente en el campo. Nos interesan esos héroes que protegen los ecosistemas, pero también pensamos en ellos, en el estrés que ellos tienen, porque a veces necesitan recursos y se ven obligados a, en cierta forma, hipotecar y explotar sus recursos para conseguir ciertos bienes. Entonces, nosotros por eso queremos ayudar con nuestros manuales de algunas invenciones que están dirigidos a la autosuficiencia y los micronegocios. Entonces, si ayudamos a proveer de tecnología a esas comunidades, estamos dando una mano a los defensores de los ecosistemas que tanto les necesitamos. Y de hecho también ayudamos en la ciudad también a crear microempresarios o también a gente que esté más aficionada a esta cosa de la autosuficiencia. Uh-huh. ¿Ves que le diste el micrófono y se embaló? Rafa, una consulta. ¿Qué tan avanzado está el proyecto? No estás hablando de manuales. No sé cuántos son. ¿Cuáles son las temáticas específicas de los manuales? ¿Qué tan avanzado está el proyecto? Y si ya está avanzado el proyecto, ¿en dónde se lo ha puesto a prueba? ¿En qué comunidades vas a trabajar? ¿A nivel de Ecuador, me supongo, primero? ¿O después te vas a ir a nivel de otros países? Entonces quiero que nos comentes un poquito más al respecto. Y también si tiene algún costo, ¿no? O sea, vámonos explicando a la gente un poquito para que si se entera. Estamos aquí en la red de la Casa de la Cultura, Quinto Pilar, nos puede encontrar en el túnel de la ciencia también. Ok, el proyecto está listo con cuatro invenciones, como les comenté antes: cortador de vidrio, cortador de botellas PET, calentador de agua térmico y un recolector de agua de lluvia. Esa es la primera fase. Vamos a tener invenciones cada vez más sofisticadas y más cool. Sobre todo lo cool. Entonces, estamos en el proceso de desarrollo de la página web. Ya vamos a lanzar con los videos, manuales y todo eso. Y justamente recién vine de Quito porque nos fuimos... Vine de Quito. Perdón. Nos han cambiado la localización de la radio. Vine a Quito. Ah, bien. Porque junto con unos amigos científicos fuimos a una comunidad, a un pueblo pesquero que se llama El Quingue, que es a 2 horas de Atacames, donde mis amigos científicos hacen investigaciones a cetáceos, que es una bestia. Y yo les estoy dando una mano, bueno, ellos también me dan una mano, hacemos sinergia. Vamos a hacer varios talleres de las cosas que les dije en ese pueblito, en Quingue. Y acabamos de hablar exactamente, fue miércoles, con algunos vocales de la comunidad de ahí. Les encantó la idea, vamos a hacer dos talleres para 15 personas con cortadores de vidrio y cortadores PET, por el momento. Estamos hablando que el proyecto ya está en ejecución en esta población que tú nos comentas. Exactamente. El asunto siempre de estos proyectos, igual que Quinto Pilar, siempre el asunto es, creo, el principal de todo es no morirse de hambre. Ser sostenible. Una buena pregunta. Es lo principal, porque después de aquí nos estamos muriendo. Recién ganamos un premio, el Roberto nos ha restringido todo. ¡Dejaron! ¿No? ¿Qué hay de hacer? Diego quiere feriarse el premio. Y ganamos el próximo año. Otra vez. Y ganamos otro. Hay que invertir. Ya, ese no es el punto. Rafael, ¿qué formas vas a encontrar para que el premio, los productos, estos manuales sean sostenibles y tú puedas también encontrar una manera de sustento en esto? Porque si bien uno quiere o genera proyectos de ayuda a la comunidad, proyectos científicos de índole de científico-tecnológico, pero siempre la idea es poder sobrevivir o vivir de esto, de lo que nos apasiona, que es la ciencia. No sé cuál es el método que tú has encontrado. ¿Estás encontrando ya apoyo local con estos gobiernos locales o todavía estamos encaminados en eso? Sí, excelente pregunta. Sería la palabra exacta, sustentabilidad. Del factor dinero, porque sostenibilidad es factores de tiempo. Ok, para ser sustentables, pues hemos pensado, primero, donaciones por la página web, creo que es una de las primeras herramientas que se puede tener. Segundo es, en cierta forma, vender o comercializar ciertas invenciones. Pensamos en hacer nuestro primer aerogenerador el próximo año. Es una cosita un poco más compleja. Vamos a dejarles manuales abiertos, porque esa es nuestra filosofía, pero también vamos a dejar la posibilidad para poder comercializarlos. Estamos hablando, cuando dices abiertos, de que cualquier persona puede, incluso si no pagó por el manual, hacerse de él y construir lo que tú estás compartiendo. Exacto. ¿Eso está, o sea, estás de acuerdo con eso? No, yo no. Sí, es súper cool, es como funciona el software libre. Exacto. Muchos piensan que, bueno, si no sabes que software libre, es el mismo software que tú tienes en tu compu, más o menos como Windows y cosas así, Adobe, etcétera, pero son libres, y en cierta, algunos son gratis y otros no. Entonces hay empresas que les va muy bien financieramente y son libres, ellos liberan también, porque esa es su forma de negocio, su modelo, pero tienen esa ideología y también hay dinero en eso. Salve Elon Musk. Si no, Robert, pues sí, ajá. Siempre decimos, salve, Elon Musk. Rafa, y simplemente por cerrar un poquito este tema, tienes estos manuales, los vas a entregar a la comunidad, tal vez previo a algún pago, previo de manera gratuita, previo capacitaciones. Una vez que las personas cuenten con esos manuales, ¿va a haber algún tipo de servicio de capacitación? Si a las personas les resulta un poco complicado el hacerlas, ¿ustedes van a ofrecer este servicio de estar ahí para las personas, o simplemente se libera y ya asunto de ellos? Me supongo que no va a ser así, pero ¿cómo lo van a manejar este tipo de contacto con la gente para poder ayudarles también en la construcción de lo que ellos elijan hacer? Sí, por eso te comentaba que vamos a hacer este taller en Quingue, que es una pequeña pueblo pesquero en Esmeraldas. De hecho, ellos van a poner los materiales para los talleres, pero nosotros de forma gratuita les vamos a ayudar dando el taller, pero en cierta forma ellos también aportan y ellos están dando los materiales para el taller. Entonces nosotros vamos a estar encantados, hasta donde llegan nuestras posibilidades, de ir a brindar talleres en donde sea, y también con nuestra página web. Es una buena pregunta también la tuya. No queremos solo quedarnos en la página web. Y por ejemplo, en el pueblo Kingue no hay internet, no hay teléfono, no hay, solo hay luz. Y no hay ni agua potable. No hay wifi, cachada. No, olvídate de eso. No hay wifi. No hay hamburguesas. No hay hamburguesas. Entonces, nos interesa bastante esas comunidades porque no pueden verse beneficiados por nuestra página web. Entonces, nos interesa bastante ir allá. Claro, va a tocar encontrar o fabricar canales de comunicación en los cuales poblaciones alejadas que no cuentan con los servicios que tú acabas de mencionar puedan ser beneficiarias. Y más que beneficiarias, puedan enterarse, ¿no? Exacto. Y que puedan decir, sabes que sí me interesa o no me interesa, o sabes que puedo hacerte una sugerencia al respecto. Me parece súper interesante, súper válido. Estas capacitaciones que tú vas a tener en Kingue, ¿De qué fecha van a ser? Capaz que acá nos damos un paseo y nos vamos para allá, así, tomando en cuenta casualmente que es en la playa. Eso solo es una coincidencia. Por el momento no están fijas porque tenemos que, bueno, los vocales de la parroquia van a decidir días exactos, pero van a ser entre el 19 al 28 de este mes. 19, 28 de este mes, pero más o menos esa es la... Sí, o sea, dentro de esos días van a ser los talleres, pero no están definidos todavía la fecha exacta. Después la duración de cada taller, perdón. Quedamos con los vocales que sean de 2 horas. ¿2 horas diarias o semanales? Sí, dos horas diarias. ¿Por cuánto tiempo? Van a ser como 4 talleres. Dale. Simplemente por si la gente está interesada, nos está escuchando, nos puedes decir tu número de contacto, tu nombre, tal vez la página web donde te pueden encontrar si están interesados en esto, contactarte para que te sigas abriendo campo en esto, que me parece súper interesante. Sí, muchas gracias, amigos. Pues el proyecto se llama ¿Qué haces, B? Estamos a punto de inaugurar la página web y la página también de Facebook. ¿De inaugurar B? ¿Qué más B? <ves? risa> Y bueno, por el momento me pueden encontrar en Facebook, yo soy Rafael Villacrés y desde ese medio yo estoy dando un poco de noticias del proyecto que está casi listo ya para sacar del hornito. De verdad, felicitamos a Rafael, ese miembro activo de Quinto Pilar. Le han traído por acá para que nos cuente sobre este gran proyecto y en verdad esperamos que toda la gente que se haya enterado por este medio le llame, se contacte. El proyecto nos parece súper interesante, súper válido en estos momentos y mucho más enfocado a personas que tal vez no tienen el acceso necesario mediante los medios de comunicación o mediante lo alejado del pueblo en el que esté para poder aplicarlo dentro de su comunidad. Nos vamos con la pausa número 3. Esta canción seguimos aquí en el país, por favor, pero aquí ya no me fui de choclos, aquí ya me fui como más formalito, tipo misquilla por ahí, por allá me voy. Juan Fernando Velasco, Todo mi corazón. Llegaste sin avisar, yo ni te buscaba. El mar en mi habitación, tus pies en mis pies. Me diste sin preguntar todo lo que quise, me hiciste recuperar la fe en lo que soy. Tu boca que me toca, tu mirada que me abre el corazón, tu piel que me devora y yo que ya no puedo parar. Toma mi corazón. Esta noche no hay nada, no existe más. Somos tu niño, cura con tu calor, sana mis heridas. Yo juro darte mi amor hasta el nuevo sol. Ya volvimos. Quiero decirles que ustedes conocen a Alfred Nobel. Ya le suena el apellido, yo sí sé que ya le suena el apellido, ya me vieron. ¿Nobel? No, Alfred Nobel. Ah, Nobel, yo te escuché Norel. No, no, Alfred Nobel. Ya. Conmemoramos, o sea, o recordamos dos cosas súper importantes de ese señor, que sí, es el creador del premio Nobel, que actualmente conocemos a científicos, literarios y demás personas. Pero Alfred Nobel, primero, el 15 de julio del 64, de 1864, patenta la nitroglicerina. Ha sido medio explosivo el señor. Y en el 67, igual, en 1867, fabrica la dinamita. Dese en cuenta. Entonces, este señor, Alfred Nobel, nace el 10 de diciembre de 1896. Fue un químico, ingeniero, inventor y fabricante de armas sueco. Famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Ya saben, para que si están con amigos y demás, se hagan los que saben de ciencia y tecnología, y dicen, ni saben, les tengo un dato. Eso. Verán, yo quiero darle ahorita el paso a Roberto porque me comentó antes de iniciar el programa que tiene un tema súper importante que compartirnos. Seres que piensan solos, algo así me decían. No, ya me equivoqué. Roberto, te paso la... Justamente en esto que nos gusta mucho, la ciencia, la tecnología, leemos un poquito. Entonces, encontramos recientemente en el número de junio de la revista Discover un artículo bastante interesante que justamente nos cuenta que se ha registrado que comportamientos que están relacionados con el juego, o sea, tipo correr, jugar con un objeto, jugar incluso también con otro ente, con otra persona, con otro animal. Este tipo de comportamientos de juegos no únicamente se encuentran en mamíferos, sino también en otras especies de la naturaleza. Y eso también me sorprendió un montón y dije, ¿cómo? O sea, porque nosotros nos imaginamos jugando, ¿no? O sea, corriendo por ahí, jugando las cogidas, etcétera. ¿Sabes qué se me vino a mí esa foto de los perros jugando póker? Ah. Ya. Y de hecho es un ejemplo bastante interesante, porque en el reino animal no se necesita primeramente tener un cerebro tan grande, ni tampoco se necesita que el juego sea tan complejo para que resulte ser un juego. Yeah. Por ejemplo, en el artículo te clasifican al juego, a los tipos de juego en el reino animal de tres tipos: al juego con objetos, al juego social y al juego se puede decir como dinámico, como moverse, como saltar, como hacer este tipo de cosas. Entonces me pareció bastante interesante porque en los ejemplos que te daba estaba uno de, por ejemplo, unas lagartijas, geckos específicamente, que se les envió a, digámosle, más allá fuera de la atmósfera. Entonces ellos estaban en microgravedad y mientras estaban en microgravedad ellos jugaban con un collarcito que tenían por ahí de plástico. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Uno de estos geckos con la nariz le empujaba. Y bueno, obviamente este collar flotaba por ahí, llegaba a otra parte, el otro gecko también intentaba toparle con la nariz, empujarle con la nariz o colocarse en el cuello, y eso repetidamente. ¿Pero ese comportamiento solo en microgravedad y aquí en la Tierra? ¿Han de tener otros juegos? Claro, deben tal vez jugar otros juegos. De procrearse. Sí, pero justamente fue lo curioso porque se observó esto, o sea, no se esperaba que estos geckos jueguen o tengan ese tipo de comportamientos. O sea, lo increíble es que la acción es meramente para divertirse y no tiene un, qué sé yo, un objetivo de instinto. ¿Sabes que no se sabe ni siquiera si es que ellos lo están disfrutando realmente? Pero, por ejemplo, este tipo de comportamientos es algo que lo hacen repetidamente, no tiene un objetivo en sí, puede ser sexual. No, justo eso es lo que te decía y la Karen me quedé viendo con mala cara. Me refiero a procrearse, tal vez para ellos es un juego. Verás, había un caso de, por ejemplo, unas arañas en la que la araña macho intentaba reproducirse, o sea, hacía como que intentaba reproducirse con una hembra que no estaba todavía en la época de madurez. Y lo interesante es que en el caso de las arañas, cuando tienen un comportamiento reproductivo directamente, y o sea, se reproducen, en el 30% de los casos la hembra se come al macho. Igual que la mantis, creo que es también la mantis es un ejemplo de eso, de que se come a su pareja, ¿no es cierto? Ajá, pero en este caso, por ejemplo, lo que hacía el macho era intentar reproducirse con esta hembra, que no estaba todavía fértil, pero no era comido, obviamente, pero de todas formas era como que simulaban tener sexo, pero no lo tenían. Entonces, puede ser que... ¿Un cortejo? En este caso ni siquiera cortejo, porque date cuenta que la araña no estaba en etapa reproductiva. Están jugando al papá y la mamá. Por ejemplo, Robert, por ejemplo, vemos comportamientos de juego en animales domésticos, un perro, un gato, uh-huh, es muy normal. O sea, ¿estaríamos hablando de que este comportamiento también lo tienen animales salvajes o específicamente animales que no tienen tan desarrollado su cerebro como para que puedan jugar? O sea, bueno, date cuenta que animales salvajes pueden ser estos animales que no tienen desarrollado mucho su cerebro. Hablamos de las arañas. Las arañas no tienen un cerebro desarrollado con un neocórtex como el nuestro, pero de todas formas se ve que desarrollan este tipo de comportamientos. Ajá. Entonces, bueno, es interesante porque lo que tú dices, nosotros somos mamíferos, ¿no es cierto? Y podemos ver también ese tipo de comportamientos en otros mamíferos, como tú dices, en los perros, en los gatos. Pero, ¿qué pasa con las arañas? ¿Qué pasa con como los geckos en este caso? Otro ejemplo muy interesante es que, por ejemplo, unos pulpos que estaban en un acuario les lanzaron, ¿cómo se puede decir?, envases vacíos de píldoras. Y ellos comenzaban a soplar como que chorritos de aire. Este cosito llegaba al chorrito que alimenta, que oxigena el acuario, y se regresaba y jugaban una y otra vez de esa forma. Entonces no se ve que tiene un objetivo específico, pero lo hacen repetidamente. ¿Y si solo es una reacción a? ¿Una reacción a qué? O sea, es un estímulo. Ellos, qué sé yo, miraban el frasquito y el estímulo era, no sé, de defensa y soplar para que se aleje, y regresaba y no sé, me imagino. No, el artículo científico dice que no. Estás cuestionando el artículo científico. Preguntando lo que se me ocurre. No, súper chévere. Ja. Y de hecho lo que ellos decían es que principalmente para que se pueda identificar un comportamiento de juego. Exactamente, ¿cómo determinas que es juego y cómo determinas que es una acción? Ajá. O sea, en base a un estímulo, porque de todas maneras estás recibiendo un estímulo. De hecho, lo que te dicen aquí es que, por ejemplo, un animal primeramente para tener este tipo de comportamientos es saludable y no tiene estrés. O sea, no es un comportamiento. Lo que parece ser es algún tipo como de explosión o liberación de su curiosidad, ¿cacha? Ajá. Entonces es algo muy interesante. Y de hecho ellos también en base a estos estudios desarrollaron una teoría que te dice que algunos elementos pueden ser parte de este juego, o sea, para poder definir que un animal esté jugando. La una, como les decía, es que no tiene una función obvia, que es voluntario, es repetitivo, no es, o sea, puede ser también incluso como medio predatorio, puede ser agresivo, puede ser sexual, también que la persona, perdón, el ente o el elemento, el ente, el ente, el animal que lo inicia es saludable y también está completamente sin estrés. Porque, por ejemplo, se han visto en el caso de algunos primates que cuando están en situaciones de mucho estrés, de hecho, no juegan, y lo que hacen más bien es lastimarse a ellos mismos. Entonces lo que hacen es, o sea, darles un espacio más conveniente en el que no estén estresados y darles cosas para que jueguen. Igual que el ser humano, se estresa y se agrede a sí mismo. Nos queremos desestresar y nos tratamos de recrear en otro tipo de actividades, igual que los animales, des en cuenta. Bueno, estamos a punto de despedirnos y siendo, ¿qué hora son? Déjeme ver. Ah, ya, 5:56, porque el controlador de nuestra cabina nos está diciendo que ya nos vayamos. Simplemente quiero darles el paso para la despedida de las chicas. De verdad, ha sido un gusto tenerles por acá. Espero volverles a tener la próxima semana, que no sea simplemente una ilusión. Y doble lo peor de todo. De verdad, ha sido un gusto tener las chicas nuevamente por acá. Roberto, siempre un gusto tenerte por aquí por la cabina. Gracias, ¿algún tipo de novedad que estemos por compartir próxima? Bueno, justamente a las 7 de la noche, a las 6 de la noche, vamos a compartir una noticia en nuestras redes sociales, y justamente es porque comenzamos a ser parte de una red de biohacker spaces a nivel de Latinoamérica. Entonces vamos a comenzar a trabajar un proyecto de biohacking. Esto es accesibilizar la biotecnología a través de actividades educativas y también de desarrollo. Entonces estamos trabajándolo y ya. ¿Sabes qué sería también interesante? Que nos cuentes cómo te fue en el stand-up. Eso te lo pregunté, te lo dije, y en verdad estás sacando la parte artística de ti misma y me interesa saber cómo te fue, cómo salió todo. Estuvo muy divertido para nosotros. No sé, para la gente. Todavía tenemos que mejorar bastante, pero a la gente le gustó de todas formas. Nos dieron algunas recomendaciones para poder mejorar, y de hecho la siguiente presentación va a ser el jueves 20 de julio aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, les agradecemos nuevamente a todos por estar aquí. Como les digo, chicas, en verdad no se perderán. ¿Qué han de hacer? Vendrán nomás más seguido. Ay, uno no pega nomás. Uno a veces se enoja, pero es el carácter. De verdad les agradezco, chicas, Cari y Gaby, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Rafa, tu proyecto súper interesante, te agradezco nuevamente por compartirlo con nosotros. Y Roberto, nuevamente nos vemos la próxima semana. A todas las personas que nos están escuchando, esto fue Entre Ondas y Partículas. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Nos vemos, chicos y chicas. Chao. Entre Ondas y Partículas. Hablar de ciencia es revolucionario, ya que es una de las mejores herramientas para generar un verdadero cambio. Escúchanos todos los jueves a las 5 de la tarde